Bienvenidos al programa de radio de Los Invisibles. El programa de hoy tendrá dos secciones. La primera sección introduce la voz de cuatro personas migrantes. Tres de ellas, en la actualidad residen, se encuentran atrapadas en la isla griega de Lesbos, en el campo de refugiados de Moria. El cuarto relato pertenece a una persona migrante retenida en el centro de detención de migrantes de Amidaleza, en Grecia continental. En la segunda sección del programa introducimos de manera breve los últimos incidentes en campos de refugiados, centros de detención de migrantes y prisiones en Grecia durante la pandemia del COVID-19. Además, introducimos de una manera breve un resumen de lo ocurrido en las calles de Atenas desde el 1 de mayo. Τα κολόπεδα που μάθαν μόνα να ανοίγουνε μαζί τους δρόμους τους, να διεκδικούνε ανάσες με μας τα χείλη να σπάνε τους φόβους τους κι είναι εμείς οι αυτοί. Este programa de radio está elaborado por un grupo de individuos cuyas vidas colectivas e individuales se vieron sofocadas por la respuesta represiva del Estado griego a la pandemia del COVID-19. Bajo estas circunstancias, decidimos dedicar este nuevo periodo a cortar las distancias, reconectarnos y crear nuevos lazos, a cuidarnos. Así, decidimos buscar formas de elevar las voces de aquellas personas que más enfrentan la represión del Estado en este periodo. Aquellas personas cuyas vidas se organizan a los márgenes del Estado y cuyas vidas se han devaluado aún más. Buscamos recolectar historias, ideas, reportajes de aquellas personas que son consideradas ilegales o cuya presencia en las calles se ve prohibida o reprimida. De aquellas personas que están recluidas en campos o centros de detención de personas migrantes o en prisiones. Estos espacios han sido puestos en total cuarentena sin ofrecer ningún acceso a medidas sanitarias ni de prevención ante posibles contagios. Ahora más que nunca, el Estado muestra su ideología racista y elitista. Rechazamos al Estado de manera absoluta. Invitamos a ponerse en contacto con nosotras a cualquier persona que quiera compartir su historia, experiencia o reflexiones. Cualquier voz en cualquier idioma es bienvenida. Podremos facilitar traducciones. Podéis contactarnos a través de la dirección de correo electrónico invisible.radio@protonmail.com. Podéis visitarnos en el blog invisibleradio.blackblogs.org. El campo de migrantes de Moria se encuentra en el mar Egeo, en la isla griega de Lesbos, a unos 11 kilómetros de la costa turca. Fue construido por la Unión Europea en 2014 como un campo de detención para migrantes cerrado. Es oficialmente el mayor campo de refugiados en Europa. Desde 2017, diferentes gobiernos griegos han implementado diferentes políticas que de manera directa o indirecta han forzado a las personas que llegaban a Lesbos a permanecer en Moria sin poder continuar su viaje o encontrar alojamiento en mejores condiciones en Grecia continental. De esta forma, el campo creció 7 veces por encima de su capacidad. Hace 6 meses que vivo en Lesbos, en el campo de migrantes de Moria. Como saben, el campo de Moria es uno de los peores campos en Grecia. Su capacidad es de 3.000 personas, pero en la actualidad residimos más de 20. Las condiciones sanitarias son horribles. Espero que el coronavirus no se extienda en el campo, porque no hay un plan de prevención. Y debido a la cantidad de gente que vivimos aquí, si alguien se contagia, se propagará de manera rápida. Será un catástrofe. Afortunadamente, hasta el día de hoy, por lo que sabemos, nadie se ha contagiado. Esperamos que se encuentre pronto la cura para el virus. Gracias por escucharme. Les deseo lo mejor. Gracias por escucharme. و دردناکی رو خواهیم دید. Hello everyone, and right now I'm living in Moria camp. Hola a todos. Vivo en el campo de Moria desde hace 7 meses. You know, right now the situation is like because of the La situación en este momento con el coronavirus es que no podemos anywhere. Ir a ninguna parte. Everyone is staying at home. Todo el mundo tiene que estar en casa. La situación right es muy difícil. My brother, right now he's in Serbia. Mi hermano ahora está en Serbia. Illegally. You know, it takes fue de manera time ilegal to a Atenas for your asylum y conseguir la entrevista for para solicitar asilo. He left, he went to Athens and then he went to, lleva tiempo. Serbia por right eso now. Se fue. He's in Serbia. Fue primero a Atenas y de ahí viajó a Serbia. En este momento se encuentra open, en Serbia. Las fronteras están cerradas, pero en el momento que abran quiere ir a Suiza o Alemania. Me encuentro bien de salud, pero nuestra gente, la gente de Afganistán, está siempre peleando entre ellos. No sé muy bien por qué. They're fighting a lot here. They don't like each other. I don't know why. Mi sueño es quiero ser futbolista o DJ. Pero lo primero de todo quiero labrarme un futuro. Quiero ayudar a mi familia. Porque la situación de mi familia no es buena. Tienen problemas financieros, family, así que lo primero que quiero hacer es ayudar a mi familia. The por eso vine hasta aquí, para ayudar a mi familia, para labrarme un futuro. Financial issues, so muchas gracias, first aprecio I mucho este family. Esfuerzo. That's why I came here to help my family, to make my future. And thanks a lot, I appreciate it. زندگی در موریا دشوار است. مردم در شرایط بدی هستند. زیرا ما برق مناسبی نداریم و بیشتر افرادی که در چادرهایی با ظرفیت کم زندگی می کنند تعداد بسیار بالا دارند. Nuestra situación aquí es muy mala porque no tenemos electricidad decente y la mayoría de personas están viviendo en tiendas de campaña de verano. Ahora que llega el invierno, las condiciones meteorológicas están empeorando. Llueve mucho. Todo está mojado. La ropa, las mantas, lo poco que tiene la gente. Duermen por la noche con mantas y tiendas de campaña mojadas. به پشتیبانی بیشتر دولت یونان نیاز دارند. ما از درون نابود شدیم. Lo que necesitamos es tener una vida mejor en el futuro y el apoyo del gobierno griego. Estamos deprimidos porque es muy difícil vivir donde nadie te entiende. Por mis creencias, en mi entorno me trataron muy mal y ha sido muy doloroso para mí. Soy agnóstico. Y fui rechazado por mi familia y los que me rodeaban. و اگر این حقیقت رو میگفتند پلیس آنها رو به زندان میانداخت همونطور که من رو دو سال به زندان انداخت. Donde vivíamos, la policía me metió en la cárcel y pasé ahí dos años. وقتی میخواهید Luego me querían matar. تغذیه کنید. No hay democracia en Irán. فرار میکند. زیرا میداند که Cuando quieres alimentar un pájaro, el pájaro huye. Porque el pájaro sabe que la libertad es más valiosa que el pan. Yo migré solo por la libertad. Espero que algún día nadie en el mundo sea asesinado por sus creencias. Las religiones siempre han sido violentas y se han intentado aprovechar de la ignorancia de la gente. به دلیل اعتقاداتش نمیرد زیرا در ایران آنها سیاستمداران نمیخواهند که معابد و مساجد بسته شوند ادیان همیشه خشن بوده و همواره از جهل مردم سوء استفاده کردند We'll be right back. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته Amigdaleza es un campo de detención de migrantes que se encuentra en Ajarnés, al noroeste de la ciudad de Atenas. Es el primer centro de detención que se abrió en Grecia. Abrió en 2012 bajo grandes disturbios y protestas y nunca se cerró. Aloja principalmente personas migrantes antes de ser deportadas y menores no acompañados. Al igual que el campo de Moria, Amigdaleza está superlotado, por encima de su capacidad. Originalmente se construyó para 250 personas y en la actualidad tiene a más de 600. تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوت Καλησπέρα παιδιά, χάρηκα πολύ. Ο χρόνος του κορονοϊού, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά το κορονοϊό, αλλά είναι η ώρα για το κουράγιο γενικά και να ετοιμαζόμαστε για το πιο δύσκολο. Θα βάλω και κάποια πράγματα κάποια στιγμή. Buenas tardes, gente. El tiempo del coronavirus. No sabemos qué va a pasar después del coronavirus, pero es tiempo de coraje y de prepararse para lo peor. Voy a incluir un par de cosas a este punto sobre Amigdaleza. Somos menos que antes. Antes éramos más. Ahora somos pocos, muy pocos. Y estos 250 de los que habla el alcalde es un mentiroso. Es un gran mentiroso. Tiene sentido siendo fascista. Το θέμα είναι οι συνθήκες που είμαστε εδώ, δηλαδή το μέρος εδώ δεν είναι, δεν πρέπει να μείνει κόσμος εδώ γιατί δεν έχει τα πολύ σημαντικά πράγματα. El punto principal es solo sobre si somos 250 o 600. El punto son las condiciones en las que estamos. Es decir, este sitio. La gente no debería estar viviendo aquí, porque no tiene las cosas básicas que se necesitan para que la gente viva aquí. La primera cosa de la que vamos a hablar son las condiciones de salubridad. No existen. O sea, la situación aquí es un desastre. Un desastre total. No hay condiciones para que la gente viva aquí. La gente lucha solamente por poder lavarse, ir al baño, estar limpio en algún sitio. Es muy duro. No hay puertas ni nada. La situación es muy mala. Για μένα αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί από το μέρος που είμαστε εδώ, που είμαι, από στρατόπεδο που μπήκα, άφηκα Antes y después del coronavirus, esto era muy raro. Τώρα, por el sitio por el que estoy, en el campo, δηλαδή, dejé la vida normal. Αλλάζει, y ahora que ha cambiado de alguna manera, para nosotros es diferente cángela, cómo cambia. Estamos dentro y vemos Atenas a través de las barras. Pero no sabemos lo que pasa en las calles. Pero la policía y las condiciones aquí, y cómo cambian las cosas aquí, sí que lo sabemos. Va muy lento. Quiero escribir estas cosas y decirlas paso a paso. Πολύ, πώς το λένε, πολύ αργά. Δεν ξέρω τώρα τι... Θέλω να τα γράψω και αυτά και να τα πω σιγά σιγά και στην αυτή τη σελίδα, ξέρω εγώ. Antes de venir aquí, sabía muy bien por muchos años que somos como un juego. Estoy hablando sobre los refugiados ahora. Que no estamos dentro de un juego, pero que somos parte de este juego y que nuestras vidas no significan nada para ellos. Nada importa. Si mueres, si no mueres, si enfermas, si no enfermas, nada. Somos solo números. A nadie le importa lo que pase con nosotros. Y ahora que estamos aquí, me da la sensación de que nos hemos vuelto menos incluso, que nuestras vidas, nuestras almas, se han vuelto nada. O sea, que solo somos, ¿qué puedo decir? Ni siquiera animales. Porque las condiciones aquí, ni siquiera los animales se las merecen. Και τώρα, όπως είμαστε και εδώ μέσα, Pero ahora con el coronavirus nos hemos dado cuenta, y esto es un poco bueno, todos, toda la gente, que no son nada, no valen nada. Tengas dinero o no, no vales tanto. Estoy hablando sobre la parte media de la sociedad. No hablo de los verdaderamente ricos, los que controlan este juego. Hablo de la gente normal. Estamos en este juego y es serio. Creo que ahora somos iguales, o sea que para el Estado somos iguales. Por mucho que estemos fuera o dentro, estamos todos dentro. Y esto significa que no es solo un trozo de papel lo que lleva al Estado a encerrarte dentro. Hay muchas razones para encerrarte dentro. Creo que es solo el inicio, no es el final. Esto es el principio de algo que veremos después qué es. Es el principio de algo. El peligro no es tan serio como para tratarnos así. Καλά, αυτοί που παίζουν, δηλαδή που κοντρολάρουν αυτό το παιχνίδι, μιλάω για το απλό κόσμο. Ότι είμαστε σε αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδι και είναι σοβαρό παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι τώρα. Y me gustaría decir algo más. Que estos centros de detención, como el de Amigdalesa, son centros donde llevan a migrantes sin papeles para deportarlos. Pero lo que sé es que hay mucha gente aquí para deportar que no puede ser deportada. Si no están deportándolos, ¿por qué los están manteniendo aquí hasta quién sabe cuándo? Ahora no pueden justificar el tener a la gente aquí porque no están haciendo deportaciones. Entonces, ¿por qué los tienen aquí? Cuando dicen que no es bueno tener a mucha gente junta por el coronavirus, ¿por qué nos están poniendo tanta gente junta? Sin limpiar y sin las cosas mínimas para ayudar a la gente a protegerse de esta cosa, ¿por qué? Είναι μέρη που φέρνουν οι μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά για να πάνε deport. Αλλά όπως ξέρω εγώ, έχει πολλά παιδιά. Es que nuestra vida no vale para nada. ¿Qué somos? No lo sé. En algún lugar tiene que haber alguien que responda a esta pregunta. Sin deportaciones, ¿por qué estamos dentro? ¿Qué hemos hecho para estar dentro? Δεν έχουν δίκιο να κρατήσουν οι κόσμος εδώ μέσα. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν deport. Άρα γιατί κρατάνε οι κόσμος μέσα. Ήδη που, όπως λένε, δεν είναι καλό να έχει πολύ κόσμο μαζί λόγω κορονοϊού. Y no sé cómo esto evolucionará, pero me gustaría hablar con alguna de estas personas que creen que están haciendo algo serio. Y si pudiera en general hablar con la población griega, me gustaría decirles. Γιατί δεν μετράει η ζωή μας τίποτα. Ή τι είμαστε, δεν ξέρω, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει κάποιος να απαντήσει αυτή την απάντηση. Άμα δεν έχει την πόρτα, γιατί είμαστε μέσα. Τι κάναμε να είμαστε μέσα. No hay justicia. Tener en el mundo alguno de los problemas como los que tenemos ahora significa que algo no va bien. No tienen ningún derecho a meter a la gente en prisión solo porque no tienen un papel. Y la mafia puede circular ahí fuera porque no tienen papeles. El Nicolao Gínica, la decía a tus popidia, y parchi puli, δεν υπάρχει δικαιοσύνη κάπου. Και να έχουμε. Quiero decir que lo que es bueno o malo no puede medirse por un tener o no tener papeles. No puede ser medido de esta manera. Creo que no hay demasiada justicia en el mundo y hay ejemplo. Nosotros, aquí, en Amigdalesa, es un ejemplo. Και μπορεί να έχει μαφία που κυκλοφορεί έξω επειδή έχει χαρτί ή χαρτιά. Las cosas no van muy bien sin justicias como estas ocurren. Porque es nuestra vida, es tiempo para nuestra vida. Nos están quitando tiempo de nuestras vidas sin ningún motivo, sin un juicio. Esto. Pero nadie habla sobre ello. Fue bueno y muy bueno. Porque yo no tenía papeles, porque no querían darme papeles. Y nunca nadie quiso ocuparse seriamente de nuestros problemas. No venimos aquí de turismo. El turismo no tiene nada que ver con eso. Γιατί είναι η ζωή μας, είναι χρόνο από τη ζωή μας. Μας παίρνουν χρόνο από τη ζωή μας. Χωρίς Tenemos problemas serios. La gente tiene que entender esto en algún momento. Αλλά δεν κανείς δεν το μοιάζει αυτό. Que es uno mismo, no los papeles, lo que le hace a alguien ser bueno o malo. No tiene nada que ver con los papeles. Tiene que ver con el corazón, creo yo. Καλά ήμουν εκεί πολύ καλά. Επειδή δεν είχα χαρτιά γιατί δεν ήθελα να μου δώσουν χαρτιά. Normalmente hay doctores, pero no es fácil ir a un médico aquí. Hay una mujer que viene a darnos medicinas, solo eso. No hay nada que se le parezca a un doctor aquí. Y si tienes un problema, es muy difícil ver a un médico. Y sobre los dientes, olvídate, nadie te atenderá. Hace tiempo tuve un problema con un diente. Fui a uno de los policías y le dije: tengo un problema grande con uno de mis dientes. ¿Qué tengo que hacer para ver a un médico? ¿Para encontrar una solución? ¿Qué? Me dijo, no sé, no tenía ni idea. Traen a gente a trabajar aquí que no tienen ni idea de a qué tienes derecho, a qué no. Que han sistema en politiscola del dedo, en politiscola, que palia donde se gasto esto. Aquí no sé qué se creen que somos. Ellos mismos, la policía, no saben bien cuál es su trabajo y el trabajo que tienen que hacer aquí. No saben bien qué se supone que tienen que hacer y qué no. Como hasta ahora. Vienen y dan cosas a los migrantes, pero sin llevar máscaras ni guantes. Entran y salen. El problema puede venir de fuera. Le dije a un policía: ten cuidado, ponte guantes, póntelos. ¿Por qué no te los pones? De la diferon y cosmos y donas de leche, si joris naxeron y tx dikium a que ti denegis. De la di. De xero posti orono, ti maste edo. De xeron y idia, astinomía, de xeron y calla. No tenemos ninguna protección contra el virus. Nada. Absolutamente nada. Aquí no estamos en Grecia. Estamos perdidos en mitad de la nada. No sé dónde, pero esto no es Grecia. Tampoco puede ser Atenas. Este lugar aquí no debería existir. No debería. Atenas es demasiado bella para tener un sitio así. Pero ¿quién mira hacia nosotros? ¿Sabe lo que está ocurriendo? ¿Quién? Nadie lo ve, solo nosotros aquí. Intento llevarlo con los libros que tengo, escribiendo cosas. Hoy fue un día muy duro. Había mucho viento, estamos en las montañas. Estuvo lloviendo, hacía frío. Aquí no hay puertas. No teníamos electricidad, no teníamos batería en nuestros móviles. Es difícil, pero cuanto más difícil es, más fuertes nos hacemos. Así es. Y no he podido hablar durante dos o tres días durante el día porque no teníamos electricidad. Ahora no tenemos electricidad durante todo el día, solo tenemos por la tarde. Últimamente esto ocurre a menudo, cada dos o tres días, no sé por qué. Pero de alguna manera aquí no estamos en Atenas, ni siquiera en Grecia, de verdad, no sé bien dónde estamos. Αυτό, δηλαδή, όσο είναι δύσκολα, όσο μαθαίνουμε να γίνουμε και πιο δυνατοί. Αυτό. Και επειδή δεν μιλάω και εδώ και δύο-τρεις μέρες στη μέρα, γιατί δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε ρεύμα κάθε μέρα τώρα, δεν έχουμε ρεύμα. Μόνο απόγευμα έρχεται. Τώρα έχει γίνει συχνά τώρα που έχουμε τρεις-τέσσερις μέρες έτσι κάθε μέρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά εδώ... Παιδιά, από κάπου δεν είμαστε στην Αθήνα, ούτε στην Ελλάδα εδώ. Δεν ξέρω πού είμαστε. Αλήθεια, παιδιά, αλήθεια. Segunda sección de noticias. En esta sección introducimos de manera breve los incidentes ocurridos en campos y centros de detención de personas migrantes y en prisiones durante el periodo de cuarentena en Grecia. El 19 de marzo, en el centro de detención de migrantes de Corintio, 1.200 migrantes comenzaron una huelga de hambre. El viernes 3 de abril, en la prisión de Drama, entre 300 y 400 personas comenzaron una huelga de hambre debido a la calidad miserable de la comida que es proporcionada a las personas presas. Durante la tarde, las personas presas rechazaron la comida que les sirvieron. Por la noche, se les comunicó que la calidad de la comida mejoraría, pero se les proporcionó la misma comida. Después de esto, decidieron comenzar una huelga de hambre para protestar por las condiciones de vida en las prisiones. A las 9 de la tarde del mismo día, dos escuadrones de policía antidisturbios entraron en las celdas y golpearon a la gente, forzándoles a comer. Esa noche, algunas personas fueron desplazadas al hospital para ser atendidas por los golpes recibidos durante el ataque de la policía. Otras personas fueron castigadas, dejándolas a la intemperie hasta las 3 de la mañana. Desde el 5 de abril, grupos autogestionados han estado limpiando Moria, Kios y Leros, dado el estado de grandes montañas de basura por el campo y por una falta total de cuidado de la higiene. El 5 de abril, personas presas del centro de detención de Prokeka, en el campo de Moria, Lesbos, empezaron una huelga de hambre. Cuatro detenidos se cosieron la boca en forma de protesta, pero después de varias horas llamaron a un doctor para que se las quitara por la fuerza. Una unidad especial de la policía ha sido estacionada allí, ridiculizando y amenazando de manera constante a las personas que hacen huelga de hambre. Un pequeño número de hombres fueron sacados de sus celdas. El 6 de abril, en el campo de migrantes de Malacasa, varias personas se manifestaron por la falta de comida el segundo día de haber cerrado el campo y haber sido puesto en cuarentena. Hasta el 7 de abril se han confirmado dos personas muertas y una desaparecida en las protestas llevadas a cabo en la frontera entre Grecia y Turquía, en Ebros. El campo de migrantes surgido en esta localidad ha sido violentamente evacuado. El 9 de abril hubo una revuelta en la prisión de mujeres de Ciba, después de que una mujer de 35 años, Azizel Temiroglu, muriera. Personas de esta prisión alertaron sobre los síntomas de coronavirus y demandaron inmediatas medidas de descongestión y de protección. Les leemos un testimonio de una de las personas presas de Ciba. La mujer de 35 años estaba muy enferma, tenía fiebre y mostraba problemas respiratorios. Nos dijeron que tenía una gripe y ahora nos dicen que ha muerto con problemas en su corazón. Tenemos miedo de si ella tenía el coronavirus que podamos infectarnos todas. No nos dan desinfectantes ni guantes, únicamente algo de lejía en una botella de agua. Estamos a merced de Dios. Ayúdennos. En Tiba también hay niños de 3 años presos. Ayúdennos. Hace aproximadamente un mes, otra mujer presa murió y alguien dijo: a pesar de las promesas de congestionar las prisiones debido a la pandemia del coronavirus, nada se ha hecho hasta ahora. Los hospitales no aceptan pacientes de las prisiones y no hay médicos en Ciba. Los grupos más vulnerables deberían haber sido liberados. Somos presos, pero no con pena de muerte. El 17 de abril, las personas presas de Korydallos anunciaron que estaban en huelga, no irían a trabajar ni a comer, en respuesta a congestionamiento de la prisión y las deficientes condiciones de higiene durante la pandemia del coronavirus. Personas presas de otras prisiones se solidarizaron en contra de la violenta supresión del Estado de las protestas y demandas por condiciones de higiene básicas y protección contra el virus. El 18 de abril se iniciaron varias protestas en el campo de migrantes de Bial, en la isla griega de Kios, después de que una mujer de 45 años muriera y que se notificara que había sido por un paro cardíaco o debido a una obstrucción arterial. Esta mujer había sido hospitalizada durante 2 días, pero tras dar negativo en el test del coronavirus, fue trasladada de nuevo al campo. Como medida de aislamiento y con escasa asistencia médica, fue encerrada en uno de los containers que se encuentran fuera del campo. Su marido la encontró muerta al día siguiente. En respuesta, fueron quemados los centros administrativos del campo, así como los puntos de información y los coches de la policía. La policía respondió de inmediato con gas lacrimógeno. el fuego se extendió hacia la zona de alojamiento del campo. Aunque no se reportaron daños personales, el fuego destruyó el espacio de almacenaje de comida, por lo que el acceso a comida en los días siguientes fue aún más limitado. El 26 de abril, 600 personas fueron transferidas del campo de migrantes de Moria al centro de Serres, en el norte de Grecia. Publicaron una carta demandando a la Unión Europea resolver las condiciones horribles bajo las que viven. Las condiciones en las que son encarcelados, en pequeñas tiendas de campaña, una sobre la otra, en medio de la nada, sin electricidad y con la luz únicamente en las principales carreteras. No han recibido ninguna información sobre su proceso de solicitud de asilo y no tienen acceso a los servicios de asilo. El 26 de abril, a las 7:30 de la mañana, se declaró un fuego en el campo de personas migrantes en la isla griega de Samos, dejando a 100 personas sin refugio. La policía bloqueó a las personas que intentaron escapar, argumentando que aplicaban las medidas preventivas del coronavirus. Un segundo fuego se declaró a las 9 de la mañana y un tercero algo después de las 10. Después de estos incidentes, la sección de incendios se desplazó al campo y la gente salió y se reunió en la plaza de Samos. El hacinamiento y la ausencia de medidas de salud en los campos, en concreto las largas colas para el acceso a productos básicos como comida o las duchas, son identificados como los causantes de los fuegos. El 29 de abril por la mañana ocurrieron protestas frente a la puerta del centro de recepción e identificación del campo de Moria. Se denunciaron las condiciones de indefensa en caso de declararse la enfermedad dentro del campo. El 30 de abril, Vasilis Dimakis es transferido de nuevo a la prisión de Korydallos después de 9 días en huelga de hambre en protesta por su repentino traslado a la prisión de Grévena el 16 de abril, donde se le prohibió continuar sus estudios universitarios. El 4 de mayo, las personas que fueron transferidas de los campos de las islas griegas a las regiones de la Grecia continental, Edesa, Amisa, Panayitza, Kikis o Muries, se vieron obligadas a dormir en autobuses debido a que los residentes locales bloquearon el acceso a los hoteles reservados por la Organización Internacional para la Migración. Entre abril y mayo ha habido muchos informes de retornos ilegales a Turquía por parte de los guardacostas y las patrullas fronterizas griegas. Estas acciones ocurren sin apenas testimonios, ya que presenciarlas, documentarlas u oponerse a ellas ha sido extremadamente limitado debido a las estrictas condiciones de cuarentena impuestas por el Estado griego. Mientras, el espacio público en Grecia, en concreto en Atenas, está siendo duramente vigilado por la policía, criminalizado y reprivatizado. Y aunque en la actualidad las medidas de confinamiento son menos estrictas, pudiendo pasear en parques, plazas o reunirse en grupos de hasta 10 personas, la gente en las plazas ha sido violentamente reprimida por la policía. Se realizan continuos controles de documentación con un objetivo claramente de control racial y de migración. Se realizan detenciones con continuas amenazas, intentando prevenir a su vez cualquier tipo de organización o movilización social descontrolada en el espacio público. Sin embargo, el 1 de mayo, rompiendo la cuarentena, cientos de personas se manifestaron en las calles del centro de Atenas sin reportarse ningún disturbio. El 5 de mayo, en la plaza de un barrio del norte de Atenas, en Agias Paraskivi, la policía antidisturbios intimidó y reprimió a los vecinos que se reunían en la plaza de Agios Giannis con gases lacrimógenos. En los días siguientes, los vecinos siguieron reuniéndose y gente de toda Atenas se desplazó allí en solidaridad. En la plaza de Exargia, en la plaza de Victoria o de Agios Pandelimonas, en el centro de Atenas, durante toda la cuarentena se han realizado continuos controles raciales y detenciones de migrantes. Intentando enfrentar la represión a través de políticas de apoyo mutuo, desde el día 4 de mayo y una vez por semana, varios colectivos organizan recogida de alimentos y distribuyen comida en estas plazas. El 8 de mayo, varios colectivos anarcofeministas organizaron una manifestación para retomar las calles en el barrio de Kepsele. 2 horas después de haber finalizado, la policía intervino de manera extremadamente violenta contra las personas que se encontraban en una de las plazas de este barrio, en la plaza Agios Georgiou, donde comenzó la manifestación. 20 personas fueron arrestadas. Al día siguiente, cientos de personas se manifestaron en este barrio en rechazo de la represión policial. El 12 de mayo, varios colectivos intentaron retomar los espacios universitarios para realizar actividades políticas. La policía detuvo a 5 personas que se encontraban próximas a la universidad. También en el centro de Atenas, pero más allá del mundo de los invisibles, el 14 de mayo el alcalde de Atenas inaugura la remodelación de la Plaza de Monia. Cientos de invitados, luces, música y sin policía, antidisturbios ni detenidos. Una plaza que durante décadas ha sido y es un centro de reunión para personas migrantes, vagabundos, prostitutas, una de las puertas de Europa para el tráfico de personas migrantes o de mujeres, y donde de nuevo y tras varios históricos intentos se aprovecha este periodo de emergencia sanitaria para sanitizar e invisibilizar una de las tantas historias de movilización y de opresión de esta ciudad, de este lugar del mundo.